La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿cómo están? Programa número 495 de Oral y Público. Les damos la bienvenida. Les agradecemos que estén del otro lado. Para quienes nos están escuchando en el horario habitual en Radio La Retaguardia y en la M690 a las 21 de los jueves, feriado hoy, o para quienes nos estén escuchando en cualquier otro día y horario, gracias por estar allí en las radios compañeras que nos dan sus espacios para que suene Oral y Público. Hoy vamos a estar transitando dos o tres hechos importantes de esta semana. Vamos a estar recordando una vez más a Silvia Supo. Se cumplieron 11 años de su asesinato. Vamos a charlar con su hija, con Marina De Stefani, siempre lúcida, para reflexionar acerca de lo que fue el crimen de su madre, no solo en su cuerpo, sino también como posible mensaje a quienes dan testimonio en los juicios, en las causas por crímenes de lesa humanidad. Y también vamos a estar recorriendo los juicios de brigadas a través de los audios que siempre nos recorta para esta hora Paulo Giacobbe, que son extractos de las transmisiones que venimos haciendo cotidianamente a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Nos metemos ya en el contenido de hoy. María Esther Alonso Morales es hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales. Su padre está desaparecido. Su mamá logró sobrevivir. Ella nació junto a una hermana en cautiverio. Nacieron mellizas. Su hermana murió hace algunos años después de haber estado enferma. María Esther dio testimonio el martes en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como El Infierno. Vamos a escuchar algunos segmentos de su testimonio y vamos a escuchar también una entrevista posterior que le hicimos en la transmisión con Diego Adur. Comenzamos de su testimonio escuchando lo que ella tiene para decir acerca de cómo fue la reconstrucción que hizo y cómo llegó a el montón de documentación acumulada. Yo era un bebé al momento de los hechos en la panza de mi mamá, así que no tengo recuerdos conscientes de todo lo que pasó, aunque lo vivimos junto con mi hermana melliza, todo lo que nos sucedió y lo que le pasó a Delfina antes y después de su detención. Además, quería aclarar que me voy a referir a dos hechos que están conectados y que tienen que ver con la historia, porque si no, no se entiende qué pasó. El primero es el enfrentamiento armado del 7 de octubre de 1974, en donde pierde la vida mi padre, Jacinto Alonso Saborido. Y el otro hecho es inmediatamente posterior, el de la detención de mi madre y los compañeros el 13 de noviembre de 1974 en Bernal, provincia de Buenos Aires. Además, quisiera agregar un punto referido al tema de mi identidad. Y como decía, La doctora Godoy, el mío es un testimonio que es en realidad una reconstrucción histórica, un trabajo de archivo que yo hice, de indagar, de investigar, y que comencé en el año 1995 cuando tenía 20 años y estudiaba Derecho en la Facultad de la Universidad de La Plata. En ese mismo año yo me encontré y me integré a la agrupación Hijos de La Plata. Quería hacer también una salvedad, es que mi madre, Rosa Delfina Morales, ella vive, está en La Plata y está enterada de este testimonio y está de acuerdo que yo declare todo esto. Y también creo que está conectada y viéndonos en este momento. Quería referirme por eso mismo a que las fuentes que yo voy a citar en este testimonio son principalmente la palabra de mi madre, lo que ella a mí me fue contando con mucha dificultad, con pesar, con dolor, en algunos momentos hasta con pudor como mujer por todo lo que le pasó. Y también lo que ella me contó, yo lo fui corroborando en mi investigación, en documentación que fui encontrando. María Esther Marichu se refirió a la caída de su padre, Jacinto Alonso Saborido, ocurrida en 1974. Hay un hecho importante que sucedió en Catamarca, 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo son detenidos por el ejército, y ellos se entregan desarmados, con las manos en alto, y son fusilados. Esto se conoce como la masacre de Capilla del Rosario. El tema es que después de este hecho, el Ejército Revolucionario del Pueblo decide sacar una drástica decisión, que es una campaña de represalia del ERP al ejército, hasta que tomen prisioneros y se respeten las convenciones de Ginebra. Esto era lo que reclamaba el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y es así que mi padre con sus compañeros se dirigen el día 7 de octubre de 1974, en horas de la mañana, a la casa, la vivienda particular del mayor del ejército, Jaime Jimeno. Ellos interceptan el auto de Jimeno cuando salía del garage de su casa, un Ford Falcon. Al pasar cerca del auto de Jimeno, disparan una ráfaga de ametralladora y le cruzan el paso. El auto de Jimeno hace una maniobra para despistar, para salir del camino y sube a la vereda, unos metros más adelante. Alertado por los disparos, el hijo de Jaime Jimeno, Guillermo Jimeno, de 19 años, desde el primer piso, desde el balcón del primer piso de la casa, dispara y abre fuego contra mi padre y sus compañeros. Y en este hecho cae mortalmente herido Arístides Benjamín Suárez. Mi padre también es herido gravemente y Eduardo Ernijol es herido también. Lo hace con una carabina calibre 22, un rifle. Hay un cuarto integrante del grupo que yo presumo que debe ser el conductor de la camioneta, que logra huir a otro vehículo de apoyo que estaba en la calle Araoz, porque esto sucedió en la avenida Irigoyen, entre Uriarte y Araoz, de Banfield, provincia de Buenos Aires. Los heridos fueron trasladados al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Del cuerpo de Arístides Suárez se comprobó su fallecimiento en el lugar, y mi padre es ingresado al hospital y a las pocas horas se constata su fallecimiento. Vive en Alemania, pero vino a la Argentina para dar testimonio en el juicio, todavía pensando en que quizás lo iba a hacer de modo presencial. Si bien eso no fue posible, se quedó en la Argentina y contó también durante su testimonio cómo fue la entrega del cuerpo de su papá. Entregan el cuerpo de mi padre a mi abuelo, Fortunato Alonso Domínguez. Él lo retira de la morgue y dice que va a darle sepultura en el panteón del Centro Gallego del cementerio de la Chacarita. Arístides Suárez también es retirado de la morgue por su padre, Santos Dalmiro Suárez, y dice que va a ser inhumado en el cementerio de Espeleta. Y el cuerpo de Eduardo Ernijol es retirado por su cuñado, el marido de la hermana. Y va a ser, también dice que va a ser inhumado en el cementerio de Lomas de Zamora. En la causa, bueno, después de esto, el juez Aquino se declara incompetente y pasa el expediente, porque dice que es un delito común, homicidio, y pasa el expediente al que era juez en turno en Lomas de Zamora para el día 7 de octubre, que era el juez Carlos Mayón, que fue profesor de la Facultad de Derecho en Derecho Constitucional. Yo me acuerdo que cuando rendí esa materia, el comentario en la facultad era que no te toque Mayón, que no te toque Mayón, y la verdad que lo padecimos con los alumnos como profesor, por suerte no me tocó Mayón y aprobé. Pero quiero decir que el juez Mayón toma el expediente, también se declara incompetente, dice que esto es un delito federal y eleva la causa, se traba una cuestión de competencia y es elevada la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente en el año 75 dice que es un delito federal y vuelve el expediente a el juez Aquino, que finalmente lo cierra sobreseyendo la causa porque no hay imputados. Esto lo que yo puedo referir en cuanto a mi investigación del día 7 de octubre de 1974. Estamos escuchando a María Esther Alonso Morales de su testimonio en el juicio Brigadas de este martes. Ella también contó cómo fue el secuestro de su madre, Delfina Morales. Lo que pasó a partir de ahí fue que mi mamá, ella estaba viviendo en la casa de Lanús, como dije, que la casa que alquiló mi papá con su verdadero nombre. Entonces, el propietario de la casa, cuando ve el nombre de su inquilino en los diarios, porque este hecho salió en todos los diarios, se imaginan, salió en el diario Clarín, en la prensa, yo tengo los recortes aquí, el día 8 de octubre. Cuando el propietario de la casa ve el nombre de su inquilino, lo que hace es va a denunciarlo inmediatamente a la comisaría de la zona y ellos caen a la casa. Pero mi mamá ya no estaba, porque esa noche había quedado al cuidado, estaba embarazada y había quedado al cuidado de una compañera que le decían Laura, que era Susana Gallero, y hoy está desaparecida también. Y entonces los compañeros la llevan a mi mamá primero a una casa en una en un barrio muy humilde en Quilmes, y ahí ella queda en la casa de una señora que no sabía cómo hacer para calmarla, porque mi mamá lo único que hacía era llorar porque le habían dicho que mi papá había sido gravemente herido y después lamentablemente le confirman que había sido fallecido. Y de ahí después la llevan los compañeros a la casa de una señora que era médica o sabía de medicina porque la revisa, le da unos calmantes. Entonces mi mamá pierde un poco la noción del tiempo porque ella decía que dormía o se despertaba y lloraba, dormía o se despertaba y lloraba. Y así le pasó el tiempo hasta que un día le dijeron que habían encontrado una casa en Bernal para que fueran a vivir juntos con María Esther Alonso, Nelfa Suárez, y así la cuidaban en el embarazo. Mi mamá se alegró muchísimo y entonces la llevaron ahí a Bernal. La casa era de la mamá de Roberto Prefumo, un compañero que le facilitó, era un PH. Yo fui en la calle San Martín número 14, yo pasé por ahí por Bernal, es un pasillo al fondo, no pude entrar pero la vi de afuera. Bueno, y ahí es donde son detenidos el día 13 de noviembre en la noche. Y estaba mi mamá con Elfa, era cerca de las 9:30, 9:40 de la noche, y irrumpió la policía. Y al poco tiempo llegó a la casa de Almiro, que venía a cenar, y se los llevaron. Eso es lo que dice también mi mamá en uno de los expedientes por apremios ilegales. En este segmento que vamos a escuchar ahora, ella hizo referencia a lo que sucedió después de que su madre diera a luz a ella y a su hermana en el cautiverio en Olmos y cómo llegaron a salir del país. Ella es, después de parir, junto con nosotras, ingresa a la cárcel de Olmos, a la unidad 8. Yo tengo acá la ficha de mi mamá, la ficha criminológica, no sé si se puede apreciar, es el documento oficial, y ahí están los datos de ingreso de mi mamá a Olmos el día 19 de noviembre de 1974, proveniente de la comisaría segunda de Bernal. Ella está detenida, según consta aquí, a disposición del juez federal número 2, Armando Grau, por infracción a la ley 20.840, que era la ley antiterrorista, y por tenencia y armamento de guerra. Ella se le toma declaración el 13 de diciembre del 74, en el juzgado. Están las declaraciones, están en esta causa de apremios ilegales, copia de las declaraciones de mi mamá, de Nelfa, de María Esther Alonso y de Dalmiro Suárez. Y ellos refieren todo lo que pasó, lo que pasaron, y los tormentos que pasaron. Ya te estoy hablando de declaraciones del año 74. Mi mamá me cuenta que cuando la llevaron a declarar, esto, como yo digo, mi mamá tiene recuerdos que son como fragmentos. Y esos fragmentos es lo que yo fui juntando. Y ella me dice que cuando la llevaron a declarar al juez, entre que la sacaron de Olmos tan temprano y la llevaron a La Plata y la hicieron esperar, se le pasó el tiempo que tenía que amamantar. Y ella recuerda con mucho pudor que empezó a emanar leche. Entonces se le mojó toda la ropa, tenía una camisa. Y entonces cuando la llevaron al juez, obviamente custodiada, súper custodiada, esposada, ella chorreaba líquido. Y el juez le preguntó qué le había pasado. Y mi mamá le dijo, bueno, que se le había pasado el tiempo de amamantamiento, que tenía dos bebés. Y ahí también se metieron en el despacho del juez con armas, se pusieron en la ventana, me dice mamá, y en la puerta, y estaba esposada. Y el juez le pidió que sacaran las esposas y que los sacaran de ahí, que esperaran afuera la custodia. La custodia no quiso porque dijo que él era la mujer de un guerrillero y que era un extremista y que la podían venir a rescatar. Entonces, en esas condiciones fue que le tomaron declaración a mi mamá. Declara ante el juez Grau el 3 de diciembre de 74, aquí en el legajo dice que se le da la libertad, pero que no se efectúa porque queda a disposición del PEN, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y después hay una nota al final de la primera página que dice que el 16 de enero del 76 se pide un móvil de traslado a Capital Federal para su posterior salida del país por personal de la Delegación de La Plata de la Policía Federal. Mi mamá es dejada en libertad para salir del país, es expulsada del país, y ella sale a Perú con opción. Y en esta misma acta consta, en respecto a los antecedentes individuales y los datos familiares, dice hijos, 2. María Elena y María Esther, edad 3 días, 3 días de vida. O sea, cuando nosotras ingresamos, y eso está en la ficha criminológica, se puede ver ahí que dice la edad, que teníamos 3 días de vida. El último audio que vamos a escuchar de este testimonio tiene que ver con María Esther Alonso Morales contando cómo su mamá, Delfina Morales, regresó desde Perú para recuperarlas a ellas. Y estuvo viviendo en el barrio de Miraflores. Ella trabajó mucho, había Me había dicho que ellas lo que hacían eran comprar tela y armar camisolas, teñirlas tipo batik y venderlas en la playa. Y así juntó plata para volver al país, porque nosotras habíamos quedado en Argentina, a cuidado de una compañera que hacía solidaridad con el partido, que se llama Olga Litoral, que también está desaparecida. Entonces, mi mamá consigue volver al país clandestinamente con un nombre y un apellido con otro documento falso de una maestra de Salta, me dijo. Y ingresa al país por Perú y es recibida en el aeropuerto en Buenos Aires por el hermano del Che Guevara. Y bueno, mi mamá lo que hizo fue a la casa de Olga en Don Bosco, que vivía cerca de la casa de Nora Suárez, que es la otra hija de la familia Suárez, que también está desaparecida. Y cuando mamá va en el 77, ya estamos en el año 77, a la casa de Olga, la madre de Olga le dice, no, no, está desaparecida mi hija y salí de acá porque nos pones en riesgo. Y mi mamá me dijo, pero ¿dónde están mis hijas? Mirá, no sé, ¿no? Y ahí empieza todo un camino de búsqueda de mi mamá para saber dónde estábamos nosotras, que nos termina ubicando con una familia colaboradora también de la cercana a los familiares de presos políticos, en La Plata. Y esta familia, al principio, no nos quería entregar, decían que nos querían adoptar. Digo adoptar con comillas porque en esa situación de dos nenas que la madre estaba exiliada y el padre muerto, no había ninguna posibilidad de adopción, ¿no? Y mi mamá dijo, no, son mis hijas. Entonces empezó una serie de tratativas y de visitas. Dice que primero nos hacían encontrarnos en la Plaza Moreno de La Plata con ella, hasta que al fin nos entregaron. Y yo sé que mi mamá fue en el año 77 a Santiago del Estero, que estábamos ahí porque murió mi abuela. Y a partir de ahí empieza todo un periplo durante la dictadura para ella, para nosotras como hijas, en donde pasamos por 3 escuelas distintas, por distintos lugares. También estuvimos en una hogar-escuela en Breaposo, en Santiago del Estero, internadas, ahí pupilas. Hasta que finalmente pudimos volver en el año 84, hicimos los documentos, y en el año 85 volvimos a La Plata, ya con mi mamá, las 3, juntas otra vez. Minutos después de haber terminado su testimonial, se acercó a la transmisión de La Retaguardia y charló con Diego Adur y conmigo, María Esther Alonso Morales, hablando de lo que significa haber prestado testimonio. Estoy muy conmovida de haber prestado este testimonio ante la justicia argentina en un juicio de lesa humanidad tan esperado y tan importante como es este juicio de las brigadas de Pozo de Banfield, Quilmes y Lanús, por donde pasaron muchísimos detenidos desaparecidos, ya antes del golpe, ¿no? Antes del 24 de marzo de 1976. Y recuerdo mucho el trabajo de la Asociación de Detenidos en a comienzo de los años 90, perdón, de los años 2000, con el juicio al derecho a la verdad, que insistían mucho con estos centros clandestinos de detención, y sobre todo me viene a la memoria Adriana Calvo, ¿no? Que es una de las impulsoras de este juicio, y recordaba, por ejemplo, cuando vi en la causa de apremios ilegales por que hoy me hice referencia al croquis, ¿no? de Pozo de Banfield, que lo vi con la Asociación de Detenidos también, con esos trabajos que hacían de recopilación de datos, ¿no? Tan valiosos, que sirvieron de base a estos juicios. Esta investigación tan detallada y acabada que realizaste de tu historia y de un montón

Yo estaba con ese momento con otra compañera de hijos que estudiaba Derecho, Sofía Carabelo, y andábamos las dos buscando ahí. Entonces, cuando vimos esos paquetes de habeas corpus, era una alegría. Estuvimos ahí revisando y ahí encontré los otros habeas corpus y la denuncia de apremios que hoy mencioné, que es un documento histórico muy valioso. Hiciste allí en tu declaración, como resaltaste claramente el hecho de la masacre de Capilla del Rosario. Sí. Dijiste ahí que la justicia había condenado ya esos hechos. Yo no sé si vos lo sabés, pero hubo un fallo de segunda instancia que revocó las condenas. Ah, no sabía. Nosotros le contábamos a nuestra audiencia que incluso uno de los condenados en ese juicio, como el jefe de los fusilamientos, que es Carrillo Salvadores, lo vemos habitualmente como abogado defensor de imputados en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Esa causa la tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia, a ver cuál de los dos tribunales tenía razón. Ahora lo que pesa es la segunda instancia, por eso están los tres condenados libres. Y en ese recorrido que hiciste, marcaste lo que significó eso en lo que fue la respuesta del ERP. Digamos, elegiste focalizar y poder hablar de la militancia en todos los sentidos que tenía la militancia en aquel momento. Sí, sí, me parece importantísimo, porque si no tiene sentido. Sobre todo, mi padre cuando fue muerto tenía 24 años. O sea, si yo le quito la militancia política de él y su compromiso, le quito el sentido que tuvo su final. Y en esto me parecía importante explicar todo. Yo no puedo decir otra cosa. Yo tenía que contar lo que pasó y lo que yo pude descubrir, ¿no? en estos años. El tema, bueno, de la lucha armada en Argentina es un tema delicado, por momentos incómodo, ¿no? Pero bueno, creo que con estos juicios se ha avanzado en los últimos años y se pueden tratar estos temas y debatirlos, discutirlos de otra manera, ¿no? Hay también muchísimos libros que se han dedicado al tema, ¿no? Que han investigado el tema. Yo leí el libro de Luis Mattini, Hombres y Mujeres de PRTR, también leí La Voluntad en su momento, los distintos tomos, ahí aparece el tema este, en el libro de Mattini también. He leído, bueno, el de María Seoane, ¿no? Todo Nada, sobre la vida de Santucho. Bueno, hay distintos libros donde recogen estos documentos, también en el libro de Montechingolo es importante, ¿no? Que yo estuve en 2014 en Argentina haciendo este recorrido por los distintos lugares y pasé por la casa de Lanús. Mi papá lo que había hecho es alquilarla y el propietario es el que denuncia en la comisaría y llega un operativo. Y cuando yo fui en 2014 me atendió una mujer que resultó ser la esposa del propietario. No voy a decir el nombre, yo sé el nombre, pero me parece que no corresponde. Es en la calle Coronel Lafuentes, cerca de la estación de Lanús. Y la señora salió y bueno, yo le comenté, bueno, que era la hija y que ellos habían vivido ahí. Y ella estaba enfurecida, enojadísima, dijo, ay, me dijeron que eran una familia. Era gente trabajadora y encontré hasta 7 cepillos de dientes en el baño. La policía vino, me rompió toda la casa. Rompieron los muebles bajo mesada, buscando libros, buscando armas, ¿no? Estaba enojada, tuve que ir a Buenos Aires con mi hijito, ¿no? Y ahí apareció el hijito, que era una montaña, o sea, un hombre enorme, que no querían saber nada, que yo estuviera ahí preguntando. Y fui con dos compañeras que previamente habíamos hecho una foto ahí del lugar porque yo lo que quería era guardar ese registro, ¿no? De los lugares por donde habían estado mis padres. Y ese era el último domicilio de ellos. Y entonces la mujer estaba re enojada, salió el hijo, que era un oso, y yo dije, uy, qué momento. Y le dije, bueno, no, yo solamente quería saber y demás. En un momento me había ilusionado con pasar adentro de la casa, pero no me invitaron a pasar, me atendieron desde la reja. Y la mujer, cuando se le pasó ese enojo, porque me dijo, tuve que ir a La Plata a pedir, y yo encontré los escritos en el expediente, que me devuelvan la casa, porque no me la devolvían después de la requisa, y bla, bla, bla. Estaba re enojada porque tenía que viajar a La Plata a reclamar por su casa, que finalmente dice que le pidió a un abogado el consejo, y el abogado le dijo, bueno, entrá, es tu casa, cambia la cerradura, y si te dicen algo, la policía, le decís que sos la dueña, ¿no? Después de que hicieron ese procedimiento. Y se calmó y me dice, ¿y el bebé? ¿Qué pasó con el bebé? Y le digo, ¿qué bebé, señora? Yo dije, voy. Y el chiquito, no, el chiquito, ¿qué pasó con el chico? ¿Qué chiquito? Dije, hay otro niño, ya estaba pensando, ¿no? Sí. Con esto de la niñez tan vulnerable en ese periodo. Y me dice, no, porque la señora estaba embarazada, por eso pregunto. Y le dije, vos y tu hermana. Claro, le digo, el chiquito, el bebé soy yo, señora. Claro. Mucho gusto. Y ahí se tranquilizó la mujer. Pero fíjate vos, 40 años después, ¿no? Esos enojos, esos sentimientos, esa división sigue estando, ¿no? Sí. Esta mujer estaba muy enojada, pero la que le rompió la casa fue la policía, la requisa, no fue, claro, no claro. Fue mi mamá ni los compañeros. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el oral y público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Público. 11 años se cumplieron el 29 de marzo del crimen de Silvia Supo, testigo y querellante en las causas de Rafaela en Santa Fe, por su ser, haber sido secuestrada, torturada en el genocidio en la Argentina. Y el año pasado, que se cumplieron los 10 años,

Sí, y bueno, y esta es otra cosa, acelerar los juicios, oponernos a las medidas de privilegio. Estamos hablando, de hecho, de hace más de 45 años en algunos casos. Uh-huh. Entonces, bueno, y esa misma energía ponerla en exigirle a la justicia que sean más cortos los plazos, que haya más juicios, que no se interrumpan, que no permitir gobiernos que garanticen la impunidad, porque la impunidad es también el silencio y del miedo. Me parece que esa tiene que ser nuestra apuesta como militantes. Uh-huh. Para cerrar, Marina, para quien pudiera no tener fresca la situación de justicia o no en torno del asesinato de tu madre, ¿cómo está esa cuestión? Nosotros en 2018 asistimos a un juicio en el que se juzgó a dos de los implicados, que se conocen como Sosa y Cóceres, que son los dos Lavacoches, que supuestamente son los autores materiales. Yo digo supuestamente porque no hubo reconstrucción del hecho, ellos no, sus declaraciones, digamos, su autoimplicación se obtiene bajo tortura policial y amenaza, y tampoco coinciden las armas que dicen haber usado con las heridas ni con las armas que se encontraron. Uh-huh. Entonces, bueno, esas dos personas sí fueron juzgadas y queda pendiente toda otra investigación que seguimos llevando adelante con respecto a los autores intelectuales que nunca fueron investigados, y después las denuncias que recaen sobre la fiscal de turno, el juez de primera instancia de instrucción, Moñaski sería el juez, y la fiscal Fortunato, y la policía, que, bueno, tortura, amenaza, ocultamiento de pruebas, no cuidó la escena del crimen, y un montón de denuncias y irregularidades que lamentablemente no son ajenas al funcionamiento de este aparato policial en otras causas, pero bueno, que acá se hacen con una connivencia que fue denunciada. Así que tendríamos como dos frentes más que nunca se investigaron de manera completa, ni tuvimos ningún condenado ni ninguna respuesta. Por eso nosotros seguimos exigiendo justicia, que por ahí no se entiende por qué, como hijo, a pesar de haber dos condenados, seguimos reclamando que haya una investigación profesional, completa, y que dé cuenta de qué realmente pasó con ellos. Claro, y esos dos condenados están presos, están cumpliendo su condena. Están detenidos, uh-huh. Están cumpliendo su condena, no tienen, son dos personas que pertenecen a sectores populares, no, prácticamente no tuvieron defensa, o tuvieron varios defensores de oficio, y bueno, sabemos cómo trata la justicia, que es clasista la justicia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, también suena raro por ahí que nosotros, bueno, somos militantes de derechos humanos, y tampoco queremos que quede como un crimen en ocasión de robo, donde se oculte la figura de Silvia, la dimensión de su crimen, y bueno, se condena a los mismos de siempre solamente por portación de rostro, porque las pruebas fueron obtenidas de manera muy irregular y nosotros no vamos a avalar nunca ese tipo de investigación, entre comillas. Claro, claro. Marina, muchísimas gracias por este rato reflexionando alrededor, ni más ni menos que del asesinato de tu madre. Bueno, te agradezco a vos que estás siempre presente, y bueno, la conversación siempre es compartida, eso llena de alegría. Sí, claro. Un abrazo grande. Un abrazo, un beso. Hemos charlado con Marina de Estefani, ella es la hija de Silvia Supo y nos ha ayudado desde su tremenda lucidez, una piba súper lúcida, a reflexionar un poco en torno de estos temas. Final de esta emisión de Horario Público. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Espero que hayan podido ponerle la atención que estos testimonios necesitan a voces tan importantes como las que hemos escuchado el día de hoy. La semana que viene tenemos unas ganas renovadas de estar todas las mañanas transmitiendo los juicios. El lunes vamos a estar como cada semana con la audiencia 21 de Vuelos de la Muerte, será a las 9:30. El martes con el juicio Brigadas, también a las 9:30, también audiencia 21. El jueves va a comenzar el alegato de la defensa de Norberto Jorge Apa en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, escuchar las voces de los defensores, enarbolar la teoría de los dos demonios, hacer defensa ideológica del genocidio. No es algo agradable, pero sí es algo necesario. Va a suceder el jueves próximo por la mañana, también desde las 9:30, y después, cerca de las 14, estaremos con Contraofensiva 2, el juicio contra el imputado Ocampo. El viernes, ojalá que por la tarde, alrededor de las 14, podamos estar con las instancias finales antes de los alegatos en el juicio Puente 12-2. Hemos hecho ya el pedido formal al tribunal y esperamos que la respuesta sea afirmativa y que podamos sumar un nuevo juicio para ver, en este caso, el segundo tramo de Puente 12. Les agradecemos, un abrazo enorme, gracias por haber estado con nosotros aquí. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.